Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, mi gente linda de todo Mesoamérica. Les doy una cariñosa bienvenida a una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Un espacio donde amplificamos las voces de nuestras comunidades y abrazamos las luchas colectivas, desde México hasta Panamá. Yo soy Génesis y es un gusto estar aquí con ustedes esta semana. Hoy les traigo historias que inspiran, cuestionan y que nos mueven a seguir construyendo un mundo más justo y libre. Gracias, por supuesto, al compromiso de nuestras y nuestros corresponsales y emisoras aliadas en toda la región. Muchas gracias por ser parte de esta red que teje esperanza, resistencias y transformación. No olviden seguirnos también en las redes sociales como Voces Nuestras. Comencemos ya con los titulares de esta emisión número 852. En Latinoamérica, Voces del Mundo celebran 35 años de trabajo comunicacional. En Nicaragua, 57 feminicidios en el 2024 y un régimen que impide acceder a la justicia. En México, la violencia sexual contra las infancias es un tema urgente. En Costa Rica, mujeres valientes cuentan sus historias a través del arte. En Panamá, una gran marcha de mujeres exige justicia y rechaza el proyecto de ley 163. En El Salvador, ambientalistas alertan sobre la narrativa minera del gobierno de Bukele. En Honduras, el sistema de salud sufre por la falta de ejecución presupuestaria. En El Salvador, feministas marcharon exigiendo justicia y libertad en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Latinoamérica. Voces de todo el mundo celebran 35 años de trabajo comunicacional y reconocen la labor informativa en temas de derechos humanos, defensa del territorio, acompañamiento a comunidades, labor pedagógica, política y técnica que Voces Nuestras realiza desde 1989. La nota con nuestro corresponsal en Guatemala, Herbert Reyes. La libertad de expresión es decir aquello que la gente no quiere oír. George Orwell. Compañeras y compañeros que han podido expresar, informar y tejer comunicación en la región mesoamericana, América Latina y el mundo, agradecen y felicitan al Centro de Comunicación Educativa Voces Nuestras. Nuestra querida compañera Cristiane Barhausen, premio Casa de las Américas, investigadora, administradora y creadora del archivo Tina Modotti, nos envía un mensaje desde Bonefro, Italia. Esta mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mattina mi sono alzato. En estos días el informativo mesoamericano Voces Nuestras cumple 35 años de una labor muy, muy importante que da con las voces de mujeres y hombres de la región mesoamericana que informan sobre los movimientos sociales, hablan del derecho de las mujeres, dan a conocer la historia y he tenido el honor también de contribuir con algunas cosas sobre Tina Modotti, la fotógrafa revolucionaria italiana que hizo famoso en México postrevolucionario con sus fotos. Quiero agradecer a Voces Nuestras y desearles que sigan cumpliendo la labor tan importante que están haciendo. Un saludo cordial desde Italia a todas las y los oyentes de Voces Nuestras. Del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore. Para el ambientalista Julio González, defensor del territorio, Voces Nuestras amplía las luchas y saberes que acontecen en Mesoamérica. El noticiero mesoamericano Voces Nuestras llega a 35 años de vida. Vida informativa, vida de palpitar con el sentimiento de la región mesoamericana que sus pueblos añoran precisamente estar enlazados con todos esos temas de actualidad que se preparan día a día por un equipo de hombres y mujeres periodistas conscientes de la necesidad de intercambiar esa información para que la población de Centroamérica tenga una visión de futuro. Saludos en este 35 aniversario y los instamos a que sigan con su labor periodística. Luisa Fernanda Nicolau, coordinadora del Área de Defensa de la Dignidad Humana de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, agradece el importante acompañamiento que Voces Nuestras ha ejercido para los derechos humanos y actualmente visibilizar el proceso de justicia transicional que transcurre en Guatemala con el caso Genocidio Ixchil, dignificando la memoria de dicho pueblo. Y nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? En este día queremos felicitar a Voces Nuestras por su ardua tarea que hace en la defensa de los derechos humanos a lo largo y ancho de América Latina, dando a conocer las violaciones a los derechos humanos y transformando la esperanza de todos aquellos que luchan por la defensa de los derechos humanos a una América Latina distinta. En especial, queremos agradecer el acompañamiento que nos ha dado como Oficina de Derechos Humanos en la cobertura del caso por genocidio Maya Ixchil, un caso tan importante y relevante en la historia del mundo. Agradecemos ese acompañamiento que también ha hecho a los casos de las personas criminalizadas por la defensa de los recursos naturales y del territorio en Guatemala. Felicitamos y les deseamos lo mejor en este tiempo para que sigan llevando esa dignificación de los defensores de los derechos humanos en la memoria, la verdad, la justicia y la dignidad de las personas. Muchas felicitaciones por esos 35 años. El productor y periodista Juan Pablo Montenegro motiva el trabajo que Voces Nuestras realiza desde la comunicación popular. Queremos extender un saludo fraternal a nuestras hermanas y hermanos de la comunicación Voces Nuestras en Costa Rica por este nuevo aniversario. Gracias por animar y hacer que las voces de Mesoamérica se escuchen en diversos territorios de nuestra Abyayala, con una producción que aporta información, que aporta educación popular. Gracias por animar este espacio y por seguir haciendo que la comunicación sea para todas las personas. Que tengan un excelente aniversario y vamos por más con esta construcción por el buen vivir que realizamos desde cada una de nuestras tierras. Abrazos enormes, que tengan muchas y muchas celebraciones más. La ornitóloga nicaragüense Salvadora Morales felicita a Voces Nuestras por el invaluable trabajo que se realiza con los pueblos originarios, desde las voces de mujeres y jóvenes. Quiero felicitar a Voces Nuestras por estos 35 años de alzar la voz para las mujeres, los jóvenes y los pueblos originarios. Es muy bueno contar con una voz que refleje nuestra problemática, que ponga en la agenda a los pueblos originarios y a los jóvenes. Muchas felicidades por todos estos 35 años de trabajo. Que vengan más. La compositora salvadoreña Sandra Alas, quien produce y compone música de memoria histórica, reconoce en la radio un espacio para alcanzar receptores de sus reflexiones musicales. Cada mayo con mi arrullo, nuestro dolor espero haber sanado. Ven. Hola, soy Sandra Alas del Salvador, orgullosamente de Chalatenango, de las comunidades con historia y memoria. Para mí es un gusto muy grande dirigirme a todos ustedes que me escuchan y quiero en esta ocasión felicitar a todo el equipo de la radio Voces Nuestras en su 35 aniversario. Y más que todo quiero agradecer el esfuerzo, la dedicación y el amor que le ponen a este gran proyecto. Para nosotros que hacemos música, hacemos memoria y trabajamos la memoria, es muy importante encontrar espacios de radio donde podamos alcanzar más gente, más comunidades y más pueblo, y podamos llevar así la historia más allá y sin fronteras. También las radios funcionan para hacer conciencia sobre la vida a través de la música. Gracias al equipo por su dedicación y feliz aniversario número 35 desde El Salvador. Nuestra amiga Linda Romero reconoce en Voces Nuestras el esfuerzo de articulación que realiza con medios de comunicación y el logro de llegar a muchos países. Desde Guatemala saludamos en su aniversario a Voces Nuestras, un centro de comunicación alternativo con cobertura a nivel mesoamericano. Desde sus inicios y por más de 35 años, ha llevado un mensaje solidario y de esperanza, acompañando y propiciando la libre expresión de los pueblos, facilitando su articulación con organizaciones y medios alternativos. Hacemos un reconocimiento a todo el trabajo realizado, su aporte en más de 70 países, en temas como la recuperación de la memoria histórica, la defensa de territorios en Mesoamérica, la protección a la vida digna y el ambiente saludable. Voces Nuestras ha representado un puente que permite el diálogo de mujeres, jóvenes y pueblos originarios, propiciando el debate, acompañando las luchas sociales y la formación política. Me sumo a estos saludos. En Voces Nuestras hemos podido crear confianza con fuentes informativas y conectarnos con la tierra y el libre pensamiento. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Simone de Beauvoir. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Mi nombre es Lilia Monteros y soy facilitadora a nivel local de la organización Tierra Viva. Nuestra organización, aquí en el departamento de San Marcos, Guatemala, tiene 20 años de presencia y nuestro objetivo ha sido aportar a mujeres procesos formativos, organizativos y de incidencia para posicionamiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. En estos años de trabajo hemos tenido muchos desafíos y retos, pero también hemos tenido muchos logros como ver que muchas mujeres sobrevivientes de violencia han superado el pasado y han tomado un liderazgo y un apropiamiento de sus cuerpos, que muchas mujeres reconocen y defienden ahora sus derechos sin miedo y sin culpa. Soñamos con un futuro donde no exista discriminación, racismo, opresión y violencia, principalmente hacia todas las niñas, adolescentes y mujeres. Este sueño es cada vez más fuerte, porque nuestra organización no está sola, y cada día somos más. En Guatemala y en Tierra Viva, somos REPEM. Somos REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. En Nicaragua. En Nicaragua, un promedio de 5 mujeres son asesinadas cada mes, denuncian defensoras. Del 1 de enero al 25 de noviembre del 2024, un total de 57 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Nicaragua, según denunció la organización Católicas por el Derecho a Decidir desde el Exilio. La violencia machista traspasó las fronteras. Al menos 19 mujeres nicaragüenses fueron también víctimas de feminicidio, pero en el extranjero, en su mayoría asesinadas por sus parejas o exparejas, quienes las siguieron hasta los lugares a los que ellas habían emigrado buscando protección y mejores oportunidades. El lunes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Nicaragua fue escenario de un trágico suceso. Por la tarde se realizaba el entierro de una adolescente de 14 años que fue asesinada y cuyo cuerpo fue quemado en una finca del municipio El Viejo, en el departamento occidental de Chinandega, a 2 horas de Managua. Según el relato de los hechos, la joven discutió con un tío paterno, quien la agredió, y al reclamarle, el hombre comenzó a golpearla en la cabeza hasta matarla. Posteriormente trasladó el cuerpo al terreno de la finca y le prendió fuego. A pesar de estos actos de barbarie, las mujeres dentro de Nicaragua no pudieron manifestarse para exigir un alto a la violencia, porque el régimen Ortega y Murillo prohíbe cualquier tipo de protesta que no sea en apoyo a las políticas gubernamentales. Ana Quiroz, una activista expulsada de Nicaragua, despojada de su nacionalidad y desprovista de sus bienes por dirigir una organización que promovía la salud de las mujeres, condenó desde el exilio la violencia machista e institucional que prevalece en el país. Además, señaló la necesidad urgente de implementar políticas públicas efectivas en favor de las mujeres nicaragüenses. Una política de equidad y una política de respeto a la vida de las mujeres. Sin embargo, nos hace pensar en que esa política no es suficiente. Por un lado, vemos que prácticamente en todos los meses del año hubo más muertes en 2024 que en 2023. La inmensa mayoría fueron en localidades del área rural y fueron los crímenes fueron cometidos por al menos, muchos de ellos por al menos 2 personas, es decir, eran crímenes planificados. 45 fueron en el ámbito privado y 31 en el ámbito público, ¿verdad? Como señalaba anteriormente, la costa Caribe sigue siendo la zona, y especialmente el Caribe Norte, la zona donde mayor riesgo corren las mujeres. Estos 76 asesinatos de mujeres han provocado la orfandad de 107 niños y niñas. Con enorme tristeza vemos que en lo que va de este año ya se superó los asesinatos, los femicidios que ocurrieron el año pasado en Nicaragua y que ocurrieron contra mujeres nicaragüenses. Desde las protestas antigubernamentales del 2018, el régimen de Daniel Ortega ha clausurado más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas a más de 40 organizaciones que trabajaban por los derechos de las mujeres en áreas como salud, educación, producción agroecológica, emprendimientos, cooperativismo y liderazgo femenino. En México. En México, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes ha aumentado de manera alarmante en los últimos años, convirtiéndose en un problema que vulnera gravemente sus derechos. La violencia sexual no solo atenta contra el derecho a una vida libre de violencia, sino que impacta profundamente la salud física, mental y el desarrollo integral de las infancias y adolescencias. Para abordar esta problemática y reflexionar sobre la urgencia y la importancia de visibilizarla, Leticia Hernández, desde Radio Guayacocotla, conversó con la psicóloga Carmen Guzmán. En esta entrevista exploran estrategias para prevenir la violencia sexual y proteger a las infancias. Un saludo a todos y todas de este informativo Voces Nuestras y quienes nos acompañan en sus emisoras de radio. Desde México, el día de hoy les compartimos la siguiente información. En México, las víctimas de violencia sexual de entre 1 y 17 años son principalmente mujeres. Ellas representan más del 92%, que vienen siendo niñas, niños y adolescentes atendidas por esta grave violación a sus derechos humanos. Veracruz fue el segundo estado con mayor cantidad de niñas y niños adolescentes atendidas en hospitales por violencia sexual. Para conocer más sobre el tema, tenemos la palabra de la psicóloga Carmen Guzmán. Creo que tener claro que el abuso sexual es cualquier acción que se realice en contra de nuestra persona y sobre todo de nuestro cuerpo, y que nosotros no estamos aceptando a conciencia o a plena conciencia, que es algo que se está llevando y que se está llevando a cabo en contra de nosotras o de nosotros. Y a veces las agresiones sexuales suelen ser tan sutiles y tan disfrazadas en nuestra sociedad, por esto que decimos de la hipersexualización, que parecieran como cuestiones normales, esto ya de que ya se ha normalizado. Y que lamentablemente también el número de casos ha ido aumentando, tanto para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pero que si bien es cierto el caso es mucho mayor hacia las niñas, las mujeres, uh-huh. Y que no solo en nuestro país, sino lamentablemente pues en toda América Latina y en el mundo, ¿no? Para las niñas menores de edad, menores de 18 años, cualquier situación de que haya generado el embarazo es un abuso sexual. O sea, no importa en qué situación se haya dado, se considera un abuso sexual porque es una niña, porque es una menor de edad y su conciencia respecto a las relaciones sexuales no está desarrollada ni madura como una mujer adulta. Cualquier circunstancia por la que se haya dado el embarazo, siempre vamos a llamar que fue un abuso sexual. Eso tiene que quedarnos muy claro, porque muchas veces se intenta justificar, ¿no?, la razón por la cual la niña quedó embarazada, ¿no? Muchas veces justifican porque era su novio, porque no sé, ¿no? Pero en realidad, siendo una menor de edad, siempre va a ser una cuestión de abuso sexual. Digamos, en muchos casos, o sea, en México y en comunidades donde existe abuso sexual o violación, a las niñas se les obliga pues a tener al bebé sin su consentimiento, porque quien decide pues en este caso es la familia, ¿no? O sea, en México, ¿qué tanto las mismas instancias de salud crees que están priorizando, están preocupados por las infancias para atender estos casos? Pienso que es un tema muy pendiente sobre todo en la cuestión de las organizaciones de la sociedad civil, creo que son las que más se han preocupado por hacer conciencia respecto a lo que implica un embarazo tanto para niñas como para adolescentes. Sin embargo, lo cierto es que las normativas, las leyes o las políticas públicas no han permitido una consciente campaña de educación, ¿no? De educación sexual integral que llegue hasta nuestras niñas y niños, y tampoco han permitido que, por ejemplo, los centros de salud actúen de la mejor manera para estos casos. Son casos que todavía, lamentablemente, en el sector de salud, son casos que no se atienden con la seriedad o con los procesos que tendrían que atenderse. Le agradecemos a la psicóloga Carmen Guzmán. El abuso sexual infantil es un grave problema de salud pública. Representa una de las peores formas de violencia y es un claro ejemplo de la violación de los derechos de las niñas y niños. Ante este problema grave, es urgente poner en marcha acciones de prevención, la atención y la impartición de justicia ante el abuso sexual infantil. Yo soy Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, y me despido por el día de hoy en este informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. Desde este 5 de diciembre, la Galería 1887 del Centro Nacional de la Cultura, CENAC, abrirá sus puertas para recibir la muestra Autorretratos de Mujeres Valientes, una exposición que nos invita a conocer la realidad de mujeres que han superado a grandes adversidades y condiciones de extrema vulnerabilidad. A través del arte, estas mujeres resilientes nos muestran sus luchas, sus sueños y sus aspiraciones, invitándonos a reflexionar sobre la fuerza y la resiliencia. En la Galería 1887 del Centro Nacional de la Cultura, CENAC, se alza una voz poderosa. Una exposición que nos invita a ver el mundo desde los ojos de mujeres resilientes que han florecido en condiciones de extrema vulnerabilidad. A partir de este jueves 5 de diciembre, se inaugura Autorretratos de Mujeres Valientes. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Un proyecto que combina arte, resiliencia y transformación. Y mi autorretrato habla de mi pasado. Viví mucho tiempo en calle, muchas cosas de calle, mucho sufrimiento de calle. Pero yo soy una mujer realizada. Soy una mujer completamente feliz. Soy una mujer casada, con nietos. Hoy disfruto de mis nietos, ¿verdad? De mi hija. Yo lo que les quiero decir con esto a las chicas es que sí se puede. Sí se puede. Solo hay que querer. Cuando estaba tirada en aquellas eras, alcoholizada, yo pensé que nunca me iba a levantar y que iba a morir ahí. Pero ven, estoy de pie. Y en cada cuadro de esos que van a ir ahí, hay una experiencia de cada mujer. Hay personas que ven una persona en la calle mal, una mujer tirada en la calle mal, y piensan sinvergüenza, borracha, esas cosas. Pero ni siquiera tienen una imaginación qué hay atrás de toda la vida de esa mujer, qué ha vivido, qué le ha pasado, qué le han hecho, por qué está así. Y sería bueno que la gente vaya a ver eso y reflexionen, ¿verdad? Y se den cuenta que hay muchas personas, muchas que están en calle, que necesitan ayuda. El proyecto nació de un taller de 10 sesiones liderado por la profesora Yula Cambronero Bonilla, donde mujeres beneficiarias de Casamint exploraron sus identidades, reflexionaron sobre sus vivencias y crearon obras que expresan sus aspiraciones. Carol Ma, coordinadora de Casamint, nos cuenta más sobre esta iniciativa. Bueno, mi nombre es Carol Ma. Yo soy la directora de la asociación Casamint Mujer Integral. Nosotras somos una organización sin fines de lucro. Acompañamos a mujeres en extrema vulnerabilidad. que han pasado por situaciones extremas, como por ejemplo en situación de calle, que han sido explotadas sexualmente, que han tenido trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, víctimas de persecución política, algunas. Tratamos de dar un abordaje integral a nivel bio, psico, social y espiritual. Nosotras pensamos que hasta que sepamos como sociedad quién es la mujer que está en la esquina con poca ropa, drogada, cómo llegó ahí, es que vamos a poder como país brindarles respuestas a sus necesidades reales y además trabajar en prevención. El año pasado lanzamos nuestro libro En Tacones por la Zona Roja y este año entonces este otro proceso, ¿verdad? Que ha sido hermoso porque tener la oportunidad para ellas de plasmarse, de autoplasmarse en un lienzo ha implicado todo un proceso de introspección, de definir quién soy, de dónde vengo. La exposición Autorretratos de Mujeres Valientes no solo muestra piezas artísticas, también nos invita a conectar con las realidades de quienes han enfrentado retos como la migración forzada, el comercio sexual, el consumo problemático de sustancias y otras violencias estructurales. Estos autorretratos ilustran cómo el arte puede narrar vivencias, generar diálogos y promover mayor sensibilidad hacia contextos complejos. Hola, buenos días. Mi nombre es Adriana García. Mi obra simboliza el final de una larga noche y el inicio de un ciclo mejor, ¿verdad? Y poder reflejar ese sentimiento agridulce con muchos términos y principios de otros, mucha turbulencia y confusión. Considero que la expresión de la mujer, ¿verdad? La necesidad que tenemos las mujeres de no esperar tanto tiempo para poder expresarnos libremente y poder dar nuestro punto de vista y que las personas puedan hacer esa apertura de mente, de permitirnos tener esos espacios para poder comunicar lo que nos gusta y lo que no, nuestros procesos naturales y aceptarlos como eso, ¿verdad? Con nuestras características físicas, espirituales, emocionales, porque todos somos diferentes, no podemos ser copias todos. Entonces, esta aceptación. La exposición estará abierta al público del 6 al 23 de diciembre, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en la Galería 1887 del Centro Nacional de la Cultura en San José, Costa Rica, como parte del Festival Internacional de las Artes 2024. No se la pierdan. En Panamá. El 25 de noviembre, miles de mujeres panameñas se movilizaron en una marcha desde el Parque Porras hasta la Asamblea Nacional para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con sus voces unidas, exigieron justicia por todas las mujeres víctimas de feminicidio y desapariciones y rechazaron el proyecto de ley 163 por considerar que amenaza sus derechos. Además, demandaron un sistema de jubilación justas y la protección del medio ambiente y las comunidades, destacando la urgencia de políticas públicas efectivas que erradiquen la violencia y promuevan la equidad de género. Vamos con la noticia desde Radio Temblor en Panamá con nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara. El pasado 25 de noviembre, las mujeres trabajadoras, ciudadanas panameñas y residentes, diferentes gremios y asociaciones, marcharon en la ciudad capital desde el Parque Porras hasta la Asamblea Nacional de Diputados para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, exigiendo justicia por las mujeres que han sido ultrajadas, asesinadas o desaparecidas y rechazando la represión. Además del rechazo al proyecto de reforma a la Ley de la Caja del Seguro Social, proyecto de ley 163, piden el retorno al sistema solidario en esta institución estatal, así como al derecho a jubilaciones y pensiones justas para una vida digna. Plantearon que los gobiernos no han sido capaces de establecer políticas públicas ni campañas permanentes de concienciación y sensibilización que eduquen sobre la no discriminación y la no violencia contra la mujer, que brinden protección a las mujeres en el ámbito laboral, familiar y social, que sancionen la violencia, el acoso y la discriminación contra la mujer. Por otro lado, exigen el cierre ordenado y definitivo de la mina de Donoso, provincia de Colón, priorizando la salud de las comunidades aledañas y protección del medio ambiente. Escuchemos declaraciones de Milena Umaña, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Este 25 de noviembre participamos en la marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como todos sabemos, la violencia contra la mujer es un obstáculo para construir sociedades inclusivas y sostenibles. Por eso la importancia de participar en marchas como esta, que resaltan la lucha de nuestras antecesoras y demuestran que no vamos a parar hasta que se acabe la desigualdad. En Panamá, este flagelo social ha apagado cientos de vidas de niñas, adolescentes, jóvenes adultas y adultas mayores. Los casos perpetrados cada día son más violentos y las víctimas son mujeres más jóvenes. Combatir la violencia femicida requiere cambios estructurales a largo plazo que aborden los variados tipos de violencia contra la mujer a través de una política de cero tolerancia. En lo que va del 2024, Panamá registra 14 casos de femicidio, lo cual representa un aumento de un 10% en comparación con el 2023. Este año la marcha sirvió también para destacar el rechazo al proyecto de ley 163 que pretende reformar el sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social y al cual el pueblo y las mujeres decimos rotundamente no. Al igual que rechazamos que se reabra la mina y exigimos el cierre ordenado y seguro de esta, priorizando siempre la salud de las comunidades y la protección del medio ambiente. Es por esto que participamos en el foro organizado por la Mesa Técnica de Trabajo para el Cierre de Minas, realizado el día de ayer 26 de noviembre en el Hotel Marriott de Albrook Mall. Este foro tenía como título Cierre de Minas, Realidad y Buenas Prácticas Internacionales. En él se abordaron temas muy interesantes sobre lo que es la situación actual de la mina. Se contó con la participación de expositores internacionales, expertos, los cuales nos dieron un pantallazo de lo que sería un cierre ordenado y adecuado de la mina y las fuentes de contaminación y el impacto en el ambiente y en las comunidades, todos los criterios para un plan de remediación y recuperación que evite daños a largo plazo y la importancia de cerrar la mina lo antes posible para que esto no siga afectando nuestro medio ambiente. La violencia contra las mujeres no solo es una violación de derechos humanos, sino también un obstáculo para el desarrollo de las comunidades. La mujer es el sostén de la economía doméstica. Se hace necesario educar desde el respeto, la igualdad y la equidad para tomar acciones y lograr una sociedad sin violencias de ningún tipo hacia las mujeres. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. La decisión de emigrar es una decisión muy difícil, pero es una decisión personal. Si bien es cierto, podemos buscar redes o por lo menos encontrar la forma de que cuando lleguemos al otro lugar no estar sola. Ojalá que esas redes sean mujeres. Así como todo principio es duro, ser migrada en Costa Rica puede extender esa dureza durante años y lo único que logra como salvarnos o en mi experiencia, lo único que me ayudó a sobrevivir estos 5 años fue la colectividad. Entonces sí, para mí es muy importante, ¿verdad?, que entre mujeres tratemos de sanar la forma en la que convivimos con otras mujeres para que podamos tener una red bonita de amigas que nos acompañemos, porque sí es como muy importante colectivizarnos para sobrevivir. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En El Salvador. En El Salvador, la narrativa del gobierno de Nayib Bukele sobre la minería ha generado preocupación entre los movimientos comunitarios y ambientalistas. El presidente Bukele ha defendido la minería moderna y sostenible como una vía para generar miles de empleos, financiar infraestructura y dinamizar la economía. Sin embargo, este discurso ha encendido las alarmas entre quienes luchan por la protección del medio ambiente, quienes advierten que el gobierno se ha quitado la máscara al promover prácticas que podrían poner en riesgo los recursos naturales y la salud de las comunidades. Escuchemos la información desde Radio YSUCA en El Salvador con nuestra compañera Kenia Gómez. En una publicación en su cuenta de X, Nayib Bukele sostiene que El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo. Sin detallar, dijo que estudios realizados indican que en solo el 4% del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas en 131.565 millones. Esto equivale al 380% del PIB de El Salvador. Agregó que la posible cantidad de oro podría superar los 3 billones de dólares. Para Alfredo Leiva, ambientalista y directivo de ADE Santa Marta, Bukele se ha quitado la máscara y si había alguna duda de que las capturas de los líderes de Santa Marta eran por otra razón, ahí está la explicación, expresó Leiva. Además, teme que esta narrativa sobre minería conlleve represalias hacia más ambientalistas. O sea, que los proyectos mineros iban. Y eso significa que probablemente si ocurren otro tipo de represalias contra ambientalistas es precisamente para allanar el camino a las empresas mineras. Nuestra posición es de que hoy sí se quitó la máscara y si había alguna duda que las capturas eran por otra razón, realmente ahí está la explicación. Según Bukele, se podría aprovechar esta riqueza para transformar El Salvador. Habla de crear miles de empleos de calidad, financiar infraestructura en el país e impulsar el desarrollo de las economías locales. Todo eso con minería moderna y sostenible, cuidando nuestro medio ambiente. Este discurso a Alfredo Leiva le recuerda a Pacific Ring. Además, señala que es imposible extraer metales sin dañar el medio ambiente. Ese discurso es el mismo que manejaba la Pacific Ring en las décadas pasadas. Eso es imposible. O sea, la minería siempre, como decía la consigna de aquellos tiempos, toda mina contamina. O sea, no hay manera de que se puedan extraer los metales del subsuelo sin el daño ambiental que eso trae al agua, al aire, a los suelos. Entonces eso no es posible que se pueda hacer minería sin daño ambiental. En su publicación, Bukele señala que somos el único país en el mundo con una prohibición total de la minería metálica, algo que ningún otro país aplica, lo que calificó como un absurdo. Dijo que esa riqueza puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico y social sin precedentes. Alfredo Leiva cree que luego de las declaraciones de Bukele, los funcionarios en la Asamblea Legislativa procederán a derogar la ley que prohíbe la minería metálica. El presidente sale con un tuit, por ejemplo, y la Asamblea Legislativa inmediatamente acata la orden. Entonces, ahorita, ese tuit, la lectura es de que dice Asamblea, deroguen la ley que prohíbe la minería. Entonces, en este momento, para las organizaciones y el pueblo salvadoreño, es de alertarse porque, en realidad, algo puede ocurrir de esto. No dudemos que en las próximas semanas estén planteando la Asamblea que deroga la ley de prohibición de la minería. Para el ambientalista y directivo de ADE Santa Marta, derogar la ley y volver a la minería metálica pondría en desventaja la lucha ambiental y pondría en peligro la vida en el país. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Kenia Gómez. En Honduras. La falta de voluntad política y la ineficiencia en la ejecución presupuestaria está deteriorando gravemente el sistema de salud de Honduras. Esta situación ya está afectando directamente a la ciudadanía, especialmente en el acceso a servicios de salud, ya que los hospitales y los centros de atención se ven cada vez más debilitados. El periodista Pablo Martínez, desde Radio Progreso, nos ofrece un análisis sobre cómo la crisis en el sector sanitario está impactando la calidad de vida de la población hondureña. El sistema de salud de Honduras no ha podido garantizar el acceso digno a medicamentos ni insumos sanitarios a la ciudadanía que acude a los centros asistenciales. Esta situación es histórica de todos los gobiernos y radica en la falta de interés de las autoridades. Actualmente, la falta de ejecución del presupuesto provoca que unos 1.8 millones de hondureños no reciban sus medicamentos, explica Blanca Munguía, directora de salud de ASJ. Son los 8.5 millones de hondureños que asisten a hospitales públicos, a centros de salud, y que un 21% de los pacientes entrevistados, que equivale a 1.8 millones de hondureños, no recibieron su tratamiento completo. Por eso, 21%, por eso 1.8 millones... debe mejorarse la gestión, ejecución presupuestaria. Debe garantizarse procesos de compras más planificados, más anticipados. El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Honduras, Usuario Orellana, expresa que no es aceptable que los hospitales no tengan medicamentos ni insumos, como gasas ni algodón, para poder realizar cirugías, sumando que quirófanos no están habilitados, provocando una mora que afecta a los ciudadanos que necesitan intervención. Que no es aceptable que no haya ni uno solo, que no esté en función, porque vea usted, la demanda de cirugías en el país es enorme. ¿Sabe usted cuántos pacientes se mueren esperando una cirugía? Porque le dan cita para 6 meses, 8 meses, 1 año. La población no puede seguir aguantando más. Entonces, por eso es importante que las autoridades pongan las barbas en remojo y le den una verdadera respuesta a la población, a esa población que hoy grita, que pide a gritos que le den una respuesta, porque se está muriendo y la respuesta no las tenemos. ¿Sí? El presupuesto de salud para la adquisición de productos farmacéuticos y medicina para octubre de este 2024 se redujo en 429 millones, asegura ASJ. Con esta acción, el presupuesto vigente sería de poco más de 1.900 millones, sin que se haya ejecutado unos 848 millones, lo que equivale a un 43%, situación que genera una limitación para el acceso a este derecho para los pacientes, explica Munguía. Tenemos recursos, tenemos 848 millones, mientras el paciente le está tocando comprar medicamento, le está tocando pagar por el medicamento, le está tocando comprar algodón, gasa. Una población que hoy por hoy es pobre, porque un 36% dijo no tener un ingreso y un 29% dijo que solo tiene un ingreso igual o menor a 6.000 empiras. Según los datos, el 59% del personal médico y de enfermería aseguró que no cuenta con los insumos necesarios para poder realizar sus funciones, por lo que no hay congruencia sobre estar y garantizar lo que se requiere en el marco de un estado de emergencia. Les informó Pablo Martínez. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Nunca te sientas obligada a aceptar algo que no quieres. Tu elección es siempre válida y no tienes por qué justificarte ante nadie. El derecho a decidir no puede seguir siendo un privilegio. El Estado debe garantizar que las personas reciban educación sexual de calidad y que se respeten los derechos sexuales y reproductivos de todas y todos. En la exhibición virtual de la colectiva por el derecho a decidir, encontrarás historias inspiradoras de mujeres que luchan por su autonomía y el derecho a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos. Femenina, ser política, ser crítica, desde la familia y hablando con la vecina, política en lo personal y en lo cotidiano. Únete a este valioso ejercicio de memoria histórica y educación popular virtual interactiva. Visita vocesnuestras.org/exhibiciones. Recordá, es tu cuerpo, tu vida, tu derecho, tu decisión. Una producción de la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Asociación Voces Nuestras. En El Salvador. Este 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizaciones feministas de El Salvador también salieron a las calles para denunciar los retrocesos del Estado salvadoreño en la defensa de los derechos de las mujeres. Las manifestantes exigieron la libertad de las mujeres encarceladas por el régimen y justicia para las víctimas de feminicidio, subrayando la necesidad urgente de una respuesta estatal efectiva frente a la violencia de género. tenemos la información desde Radio Bálsamo TV en El Salvador. Unidas, luchamos, resistimos y avanzamos fue el lema con el que las organizaciones, activistas feministas y mujeres diversas marcharon en El Salvador este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Sus demandas se escucharon en las calles de San Salvador e hicieron el llamado al Estado para tomar acciones que les permitan a las mujeres vivir una vida libre de violencia. Algunas de estas demandas tenían que ver con las alarmantes cifras de feminicidios. Registrado 36 feminicidios. La mitad fueron cometidos por parejas y exparejas, según el Observatorio de Hormuza. Entre abril y diciembre del año 2023, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, CONAPINA, reportó 5.430 víctimas de violencia sexual, de acuerdo al monitoreo realizado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos. El 90% de las víctimas fueron mujeres, niñas y adolescentes. Según datos publicados por la Fiscalía General de la República en su informe de labores junio 23, mayo 24, con registro de 20.950 hechos clasificados en violencia feminicidia, feminicida, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica y violencia patrimonial. También las demandas se centraban en la libertad para las mujeres capturadas arbitrariamente en el régimen de excepción y por el tema de desapariciones. El tema de desapariciones es una de las manifestaciones de la distinta violencia que sufrimos nosotras las mujeres acá en El Salvador. Por tanto, es obligación jurídica del Estado que cumpla su mandato. Tenemos el derecho al acceso a la verdad, a la justicia. Por tanto, tienen ellos que cumplir la 21 diligencia del protocolo de acción urgente y estrategia de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador, que fue implementado en el periodo del actual gobierno de Bukele. Sin embargo, es pura letra muerta el llamado al presidente Bukele y al Gabinete de Seguridad Pública que dejen de estar dando esa falsa afirmación que de cero homicidios cuando hay desapariciones y siguen habiendo. Exigimos verdad y justicia este día por Carlos y por todos los desaparecidos, por los desaparecidos de la comunidad LGBT. Nosotros continuaremos en la incansable búsqueda de nuestros desaparecidos. Las organizaciones erigieron un altar con flores y fotografías de mujeres víctimas de violencia feminicida frente a la Universidad Pública de El Salvador, como símbolo para alzar la voz por las que ya no están. Para las organizaciones de mujeres, El Salvador ha retrocedido en la defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, desde que Nayib Bukele asumió la presidencia el 1 de junio de 2019. Desde Bálsamo Radio TV en El Salvador informó Mónica Rodríguez. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Y ya llegamos al final de esta emisión 852 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias profundamente a todas las personas que aportan a este espacio, a nuestra red de corresponsales y a usted que nos escucha, porque su apoyo y su compromiso hace posible que estas voces se sigan alzando. Recuerde que estamos siempre conectadas y conectados a través de las redes sociales, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. Y también pueden visitar nuestro sitio web, vocesnuestras.org, donde seguimos fortaleciendo nuestra comunidad y nuestras luchas. Yo soy Génesis R. Cruz y para mí ha sido un placer acompañarles el día de hoy. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.